esta realidad que viven las familias uruguayas en todo el país. En esta mañana nos lleva a hablar con Cristian Adán, que es de la Coordinadora de Ollas Populares de la Costa de Canelones. Cristian, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, queríamos hablar contigo para que nos cuentes esta realidad. Primero que nada, ¿dónde están ubicados? ¿Cómo están funcionando? Explícanos esa situación. Bien, en primer lugar, nosotros somos de la Coordinadora de Ollas de Salinas. Sí. Esta se conforma en el 2020 y en lo inmediato nos nucleó una actividad que justamente era un primero de mayo, donde resolvimos ahí hacer una cocinata colectiva sobre la ruta interbalnearia. Y al día de la fecha está nucleando 8 emprendimientos entre ollas y merenderos, y en un momento llegamos a hacer 12 ollas populares que se ubicaban en Salinas, de la Coordinadora. Existen y existieron algunas ollas más en el momento más agudo de la pandemia, cuando estaban todas las restricciones para salir. Llegaron a funcionar 22 ollas populares, de las cuales hoy quedan 8 dentro de la Coordinadora, y están surgiendo nuevas ollas en función de que el ajuste que está llevando adelante el gobierno nacional se sigue profundizando. Cristian, ¿cuánta gente se arrima a las ollas? Y nosotros en los relevamientos primarios que tuvimos durante todo el 2020 teníamos alrededor de la entrega de 1.000 viandas semanales entre las distintas ollas, y hoy más o menos tenemos alrededor de 900, porque tenemos menos cantidad de ollas, producto de algunas particularidades que tenemos en este laburo social. La mayoría de las ollas, al menos acá en Salinas, no tienen un punto de referencia colectivo para hacer la olla, sino que funcionan en casa de familia. Claro. Con lo que eso implica también, ¿no? Esos son parte de lo que nosotros conversamos mucho dentro de la Coordinadora de Ollas, que es el retraso que tenemos en materia organizativa a nivel social en nuestros territorios, ¿no? Y con respecto a, tú me haces mención de Salinas, pero se arrima gente no solo de Salinas, de otros lugares también. Sí, por lo general. La población habitual de las ollas, por lo general, se da en la zona norte de Salinas. Uh-huh. Y aledañas. Ahí hay carencias, sí, sí, importantes con el tema de la alimentación, y no solo de la alimentación. Estamos hablando de que la mayoría de donde están ubicadas las ollas populares son familias que llegaron y tomaron un pedazo de tierra por ausencia de vivienda. Claro. Y hay ausencia de llegada de los servicios públicos, una cantidad de gurises que no tienen ni siquiera cédula de identidad, credencial. O sea, tenemos carencias varias en el territorio que las venimos laburando como Coordinadora de Ollas. O sea, nosotros ahí hacemos una apuesta no a la olla en un sentido de un asistencialismo más estricto, sino la olla como forma de organizar el barrio, de dejar territorio organizado. Esa es nuestro desvelo y nuestra aspiración. Por eso vinculamos mucho el tema de las ollas con el resto de las luchas que tiene el movimiento popular. Y ahí las vinculamos con el primero de mayo. Ahora estamos pensando una actividad para este primero de mayo. Vamos a estar con la intersindical y la intersocial ahí en el arco de Salinas, donde vamos a terminar con las ollas. Y estamos preparando una actividad para el 27 de junio, en el marco del aniversario de la huelga general y nunca más terrorismo de Estado, donde para nosotros las ollas populares son y fueron un elemento de resistencia, ¿no? En la huelga general, en la solidaridad con los conflictos, con los sindicatos, etcétera. Buen día, Cristian. ¿En otras partes de Canelones ustedes saben si hay ollas funcionando? ¿Cuál es la realidad en ese sentido? Sí, en una reunión que tuvimos con el gobierno de Canelones nos arrimaban ahí algunos datos de que hay alrededor de 80 ollas y merenderos en el resto del departamento, ubicadas en Las Piedras, en Costa 1, en otros lugares de la costa, en Parque del Plata, en Atlántida. Uh-huh. Como Coordinadora de Salinas, a la vez participamos de la Coordinadora Popular y Solidaria, CPS. Que esa coordina más allá del departamento. Más allá del departamento. Claro. cantidad de redes de ollas que están concentradas en el Montevideo, sobre todo en la periferia, ¿no? Claro, claro. Ustedes que están en la realidad concreta allí, ¿qué opinan de si está creciendo o no la cantidad de gente que va a las ollas? Digo porque el MIDE salió a decir que no está creciendo. Ustedes desde la realidad concreta donde están, ¿qué dicen? Sí, sí, algunos voceros del gobierno han planteado que es cierto, Uruguay tiene una capacidad de producir alimentos para 30 millones de personas, sin embargo hoy en este país campean las ollas populares, producto de una cantidad de cuestiones coyunturales y estructurales, ¿no? Seguro. Falta de empleo, cantidad de trabajadores que fueron enviados al seguro de paro y no fueron retomados, los fuertes recortes que se dieron en el presupuesto en el momento más agudo de la pandemia y en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, se recortaron un 20% lo que se destinaba a políticas sociales, que tenían un fuerte impacto en los territorios de la periferia y donde las personas la estaban pasando más jodida, ¿no? No nos podemos olvidar de esa cuestión. Está claro que hay una apuesta desde el gobierno nacional a que el ajuste lo terminen pagando los que menos tienen, ¿no? Entonces, en esa realidad es imposible pensar hoy que la emergencia social no se ha agudizado. Está claro que se ha agudizado. El problema que nosotros tenemos es que a nosotros se nos hace muy cuesta arriba también atender esa demanda, porque las ollas populares no son una política pública. Acá hay una ausencia del gobierno nacional y del Estado en general que se tendría que estar haciendo cargo de esta situación. Y sin embargo, lo que pasa es que envían insumos para llevar adelante el tema de las ollas populares y todo el trabajo de las ollas populares en los territorios. Lo hacen vecinos, vecinas, sindicatos, trabajadores. Esa es la realidad de hoy. Entonces hay una agudización y está. El gobierno tiene su lectura en función de los intereses que también defiende. No podemos olvidar hoy que en este Uruguay 2.500 familias concentran más del 60% de la riqueza empresarial, ¿no? Está clarísimo. Hoy nuestro Uruguay es más desigual que ayer. Y la desigualdad tiene cara de pobre, de niño, de trabajador precarizado y de una cantidad de cuestiones que nosotros, por lo menos acá, tratamos de conversarlo a diario y de trascender la olla, ¿no? Que el territorio quede organizado, que queden comisiones de vecinos, que queden comisiones de fomento. Nosotros reivindicamos mucho en el territorio la necesidad de tener espacio físico para que la olla no esté en la casa. Y bueno, ahí estamos buscando algunas alternativas para ver y seguir adelante. Bien, la convocatoria entonces que están haciendo para este 1 de mayo ustedes es en el Arco de Salinas. A ver. ¿Hola? ¿Sí? ¿Se nos quedó ahí? A ver, estamos bien. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, te escucho. Bien. ¿Ustedes están haciendo una convocatoria, van a hacer una actividad el mismo 1 de mayo entonces en el Arco de Salinas? Sí, conjuntamente con la intersocial, la intersindical y demás organizaciones sociales de la localidad. Bien, muy bien. Un saludo por allí, cualquier cosa estamos a las órdenes. Y bueno, agradecer que sean caja de resonancia de todos estos problemas sociales que estamos atravesando hoy, que para nosotros son importantes tener medios de comunicación que difundan estas realidades, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos, Un saludo por ahí.